¿Qué tal, queridos amigos? Comenzamos un nuevo punto de encuentro con la Biblia. Felices, sobre todo muy felices por saber que sois tantos los amigos que nos seguís. Gracias por escribirnos y hacernos saber que estáis ahí. Continuamos nuestra serie sobre mayordomía cristiana y en esta ocasión vamos a disfrutar ya del duodécimo tema en esta interesante serie titulado Los hábitos de un mayordomo. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. Bienvenido, Josías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de poder estar con vosotros y sobre todo triste porque vemos que se nos está acabando la temporada, pero de verdad que se ha aprendido y se le ha sacado mucho jugo a estos temas. Os presento también a Vitia Martínez. ¿Cómo estás, Vitia? Muy bien. También con pena porque esto ya le queda poco, pero feliz porque a lo largo de estos programas realmente ha sido una bendición, primeramente para mí, porque he podido examinar y conocer temas en profundidad que me han ayudado mucho. Así que os lo agradezco, compañeras. Y bienvenido, Israel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues la verdad, también contento con mis compañeros y espero que haya sido una bendición para todos los que hayan seguido el programa y desde luego que podamos todos juntos pues, poner en práctica estos principios que el Señor nos enseña en su palabra. Antes de comenzar el programa, como siempre es un placer recomendaros los cursos gratuitos de quecurso.com. Seguro que encontráis alguno que os guste y que sea de vuestro interés, por supuesto. Comenzamos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, del 9 al 11. Los hábitos revelan propósitos y dirección en nuestra vida. Los mayordomos que desarrollan buenos hábitos son los más fieles. Daniel tenía el hábito, por ejemplo, de la oración diaria. Ahí, si buscáis en vuestras Biblias, en Daniel 6, aparece. Pablo acostumbraba, por ejemplo, a asistir a la sinagoga, Hechos 17. Él también escribió, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Debemos cultivar buenos hábitos para reemplazar los malos. Cada uno de nosotros será aquí y por la eternidad lo que nuestros hábitos hagan que seamos. Las vidas de los que cultivan hábitos correctos y son fieles en todos sus deberes serán como luces brillantes que cubren la senda de otros. La senda que crea un hábito es la manera más rápida que puedes tomar para obtener la recompensa que buscas. Un hábito es una decisión arraigada. En otras palabras, ni siquiera tienes que pensar en ello, solo hacerlo. Ese hábito puede ser muy bueno, o puede ser muy malo, según lo hagas. En este programa hablaremos de hábitos poderosos que ayudarán a un mayordomo a estar en los negocios de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de nuestro tiempo aquí, de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida? Como bien decías, el hábito es algo casi inconsciente, natural, y obviamente cuando vamos siendo más pequeños y nos vamos haciendo mayores, pues esos hábitos, si se van haciendo desde chiquititos, pues más fácil es después seguirlos. Cuando uno se va haciendo más mayor, pues tiene que formar ese hábito, ¿no? Y obviamente va a ser más complicado, pero es posible. El primero que podíamos citar del hábito primordial de un mayordomo es buscar primero el reino de Dios, buscar primero a Cristo. Eso es lo que habla en Mateo capítulo 6. Claro, ¿cómo uno puede buscar a Cristo en primer lugar? Bueno, pues nosotros cuando nos levantamos por la mañana tenemos hábitos, inconscientes o conscientes, como decías, buenos o malos, pero están ahí. Hay gente que se levanta, enciende el televisor, lee el periódico, desayuna, o gente que se levanta con tiempo antes y pues hace algunas tareas, ¿no? Cristo nos dice en la Biblia que él cuando se levantaba de mañana lo hacía muy temprano, antes de salir a hacer sus tareas. Y en esos momentos que tenía, en esas horas de la mañana, pues él le dedicaba tiempo a la oración, le dedicaba tiempo a la reflexión, a la meditación, al estudio de la palabra. y sobre todo a considerar que a donde salimos nosotros cada día es vamos a casi a como si fuera una guerra, ¿no? A una guerra porque todo lo que nos vamos a encontrar, relaciones personales, pensamientos, gestiones del tiempo, todo pues va a ser como una manera que nos va como apartar justamente del reino de Dios, porque en el mundo que vivimos pues nada tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, fíjate, aquí Mateo capítulo 22, versículo 37, cuando los fariseos le hacen una pregunta, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? ¿Qué es lo más importante que un creyente ha de tener en cuenta? Pues Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Fíjate, la palabra clave aquí es todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y el mayor de los mandamientos. Y luego vuelve a añadir otro y dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando uno empieza el día, pues si tiene en consideración estos puntos, se va a dar cuenta que necesita de Cristo, que necesita de depender de Él. Entonces, por eso la oración, como lo hemos hablado en programas anteriores, es un elemento que nos ayuda a acercarnos al reino de Dios, porque nos ayuda a conectarnos con Él. La reflexión, la meditación, el estudio de la palabra nos ayuda a poder recordar esos principios tan importantes que ha de tener un mayordomo, para que así cuando salgamos a nuestras tareas podamos tener la mente de Cristo en nosotros y que todo sea mucho más viable a la hora de vivir la experiencia del cristiano, ¿no? La experiencia de la salvación. Uh-huh. En Hechos 17:28 nos dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Linaje de quién? En el 29 nos contesta, dice, siendo pues linaje de Dios. Y en el capítulo 26 nos dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Es decir, ¿la sangre de quién? De Jesús. Nosotros, como dice este texto, somos hijos de Dios, somos linaje, ¿no? De Él, gracias a que Jesús murió por nosotros. Y a consecuencia de ello tenemos que vivir, movernos y ser. ¿Pero cómo vamos a conseguir eso? Pues buscando a Dios en primer lugar en nuestra vida, como bien decía Israel. Entonces, si encontramos a Dios y vivimos conforme Él nos dice, realmente seremos hijos suyos como linaje escogido, como nos dice la Biblia. Por eso es tan importante cada día, cada mañana, crear hábitos y la primera cosa antes de que deberíamos hacer es ponernos en manos de Dios y decir, guíame en el día de hoy, me pongo en tus manos y que sea conforme a tu santa voluntad, ¿no? Claro, porque dice, en Él vivimos y nos movemos y existimos. Es decir, todo viene de Él. Entonces el mayordomo reconoce esto, reconoce y entonces expresa este reconocimiento. ¿Cómo? Pues obviamente, si todo lo que somos se lo debemos a Él, pues lo primerito que podemos hacer es buscar al Señor para que Él pueda sostenernos en ese día, ya que Él no solo es nuestro creador y salvador, sino también es nuestro sustentador. Uh-huh. Otro texto precioso también que nos habla de este tema, del hábito que tiene que tener un buen mayordomo, el primero de ellos, el más importante, que es buscar primero a Dios y su reino. Lo encontramos en Efesios 5:15, que dice, mirad con cuidado cómo andáis, si no es como necios, sino como sabios. Uh-huh. ¿No? Que podamos analizar cuáles son nuestros hábitos, justamente aquí, mira bien cómo andas. Entonces, date cuenta y pon una balanza. Si tú estás siendo necio de la manera que estás actuando, estás siendo sabio. Continúa diciendo, aprovechad bien el tiempo porque los días son malos, que es otro hábito que veremos más adelante, ¿no? Uno de los hábitos también muy importantes. Pero es muy importante porque los hábitos lo que hacen es quitarnos tiempo. Entonces, o tienes un hábito o tienes otro. Tienes uno malo o tienes uno bueno. Entonces, justamente para tú generar un buen hábito, lo que tienes que hacer es sustituir ese hábito. Ese hábito malo tienes que sustituirlo con algo más. Entonces, tenemos que analizarnos y sobre todo decir, bueno, estoy teniendo hábitos que no están correspondidos a mi prioridad, que es buscar al Señor, no es un buen mayordomo, entonces tengo que ver la manera de poder sustituir y empezar a tener nuevos hábitos para caminar como sabio y no como necio. Además es que al principio, cuando tú decides buscar a Dios, ¿no? Que Él, Dios dice que todo lo que le buscan le encuentran, es curioso porque cuanto más lees, más quieres leer, más quieres aprender de Dios. Entonces eso ya directamente te ayuda a ponerlo en primer lugar. Porque te levantas por la mañana y ya estás con el gozo de saber que te vas a encontrar con tu Señor leyendo o hablando sobre Él, ¿no? Entonces es una retroalimentación. El hábito además forma un carácter, una forma de ser. Y claro, cualquiera que siga el programa sabrá que en la vida el hábito tiene que ver también con la constancia. Y en la constancia es cuando las personas podemos conseguir logros, cuando podemos hacer las cosas porque los hábitos nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos. Entonces, esto es como cuando alguien estudia pues, una carrera o un doctorado y tiene, pues, trabaja y si todos los días tiene el hábito de dedicarle pues, a lo mejor una hora, pues entonces es un objetivo que a largo plazo y a corto plazo le va a ayudar a alcanzarlo. Si alguien quiere hacer deporte y ponerse bien físicamente, pues claro, no lo va a poder hacer si un día a la semana sale a hacer ejercicio y después de dos semanas sale otro día y de repente cuando se le ocurre, ¿no? Pues en todas las áreas de la vida los hábitos nos ayudan a alcanzar estos objetivos. Cuando el creyente tiene el hábito de caminar con Jesús, pues entonces uno va a experimentar con el tiempo, aunque están pasando ya cosas buenas en el mismo momento, pero uno no se va a dar cuenta, desde cuando pase el tiempo va a poder ver que esas cosas son positivas, tiene una buena influencia en nuestra vida. Y por eso el hábito y la constancia son elementos del mayordomo, porque cuando buscamos a Cristo en primer lugar, habitualmente, obviamente nos vamos pareciendo cada vez más a Él. Bueno, a nivel práctico, en la práctica, ¿cómo podemos darnos cuenta de que ponemos a Jesús en primer lugar? Y si no lo estamos haciendo, ¿cómo poder ponerlo ahí? Bueno, como hemos dicho muy bien, el tiempo es uno de los exámenes que tenemos, unos exámenes con unas herramientas en las que podemos autoanalizarnos nosotros mismos. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir, bueno, vamos a un análisis de mi tiempo, ¿no? Obviamente pasamos tiempo trabajando, después de trabajar, pues yo tengo tiempo de ocio, tiempo libre, de cierta manera, y bueno, ¿qué hago con ese tiempo, ¿no? Hacer un autoanálisis. Bueno, puede ser un día que podamos escribir, ¿qué es lo que hago, ¿no? Invierto dos horas viendo la televisión para distraerme porque estoy muy cansado. Otra media hora me paso hablando con mis seres queridos, con mis hijos, con lo que sea. Yo hago esto, esto y lo otro. Bueno, y al final del día vemos, bueno, de las 8, 10 horas, 12 que estoy despierto, aquí, ¿dónde está Dios? ¿Está en algún momento? Bueno, sí, 5 minutos en oración de la mañana. Cuando yo comí, le oré otra vez. Bueno, 7 minutos. Y llegas en la noche y vuelves a orar y tienes 14 minutos. Y dices, bueno, de casi 14 horas, 12, 8 que estás despierto, tienes 5 o 6 minutos con el Señor. Y yo creo que es el examen en el que podemos ver prácticamente si realmente estamos poniendo a Dios en primer lugar o no. Muchas veces no hace falta, por ejemplo, que tal vez no tengamos tiempo para estar una hora leyendo la Biblia o una hora orando. Pero también yo llevo una vida de oración. O sea, yo voy en el coche y me apetece mucho estar hablando con Dios y decirle, Señor, mira, y contarle mis cosas. También es un examen, tenemos que verlo como cristianos. Entonces, por ejemplo, hablamos muy bien del mayordomo, el que sabe gestionar su tiempo, el que sabe diezmar. Entonces, no solamente se diezma, se devuelve al Señor lo que es suyo, que es obviamente el salario que nos ha dado, pero por supuesto también debemos de diezmar el tiempo. La vida nos ha dado Él y tenemos que reconocerle que la vida nos ha dado Él. Por lo tanto, cuando yo diezmo mi tiempo, bueno, si son 24 horas, 2.4 horas de mi vida tienen que ser dedicadas para el Señor al 100%. Decirle, Señor, mira, aquí están. Entonces, si yo prefiero hacer una cosa que otra, si yo tengo un hábito malo, de cierta manera, o un hábito, bueno, como cualquier otro, en lugar de tener un hábito que realmente va a llenar a mi vida eterna, entonces es ahí donde yo puedo ver. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, llevarlo a la práctica, como decíamos. Encaminar las conversaciones al Señor, llevar una vida de oración constante, poder arrodillarse ante Él y pedirle algo. Puedes hacer el esfuerzo de sentarse a leer. Hay una frase que me encanta que dice, tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Yo creo que es así. Muchas veces esperamos tener todo algo natural, ¿no? que nos apetezca leer la Biblia. Hace falta esa disciplina porque nosotros sabemos que en nuestro interior hay una naturaleza pecaminosa que nos lleva siempre a hacer lo que no queremos. Y dentro de nosotros tiene que trabajar Cristo y el Espíritu Santo para que se forjen esos hábitos que van a ser para la vida eterna. Trabajar para eso con disciplina, con dominio propio y decir, sabes que en mi libertad y en mi voluntad yo prefiero leer una hora o estar con el Señor una hora o dedicar a hablar con alguien o visitar a los enfermos, a los necesitados, que estar viendo la tele, por ejemplo. Puede ser. Es una cuestión que podemos elegir y es así cuando podemos forjar nuestros hábitos. Siempre ir ante el Señor y decirle, Señor, por favor, hazme una persona nueva, forja mi carácter, ayúdame con esos nuevos hábitos para tener la disciplina y el dominio propio, porque somos partícipes de eso. Eso puede ser un punto, además, que ahora mismo pues, los que siguen el programa pueden ver, y bueno, ¿y cómo hago yo para cambiar un hábito? Bueno, pues mira, empezar a orar en el Señor para que pueda ponerte en ti la motivación. Uh-huh. Pero, por ejemplo, es algo muy sencillo. Si por ejemplo, a uno le cuesta mucho levantarse temprano para dedicar un tiempo antes al Señor, bueno, el hábito no comienza por la mañana, el hábito comienza por la noche. Habrá que acostarse antes, poder descansar mejor, sobre todo aquellos que se le pegan las sábanas, y entonces, pues, descansar mejor, te levantas antes, y así, antes de salir a tus tareas, pues dedicas ese momento para el Señor. Y desde luego, y vamos, yo podría dar testimonio de eso, no es lo mismo, el día no tiene nada que ver, ¿no? Salir a las tareas cotidianas de día a día con el Señor, después de haber orado, meditado, apuntado algún versículo bíblico en el día, es desde luego muy, muy, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Entonces los hábitos pueden comenzar ya desde el día de hoy. Analizar el día, a ver dónde están puestos nuestros objetivos, nuestros valores. Hay personas que el tiempo los va comiendo constantemente, no tienen tiempo para nada, pero eso se debe casi siempre a una mala planificación. Porque en el día, las personas que han planificado los días son personas que el tiempo lo aprovechan muchísimo. Hay dos tipos de personas en este mundo. Los que el tiempo se hacen dueños de sus vidas o los que ellos se hacen dueño del tiempo. Y la manera de vivir y la manera de lograr objetivos no tienen nada que ver. Una persona que hace dueño del tiempo, que agarra el tiempo y le dice yo voy a hacer contigo lo que yo quiera, no al revés, la dimensión de la vida, los objetivos, los hábitos y todo eso, son gente que consigue muchos más logros, ¿no? Aprovechan mucho mejor las cosas. Crear un hábito no es fácil, pero permitidme que vuelva a sacar el texto de que Dios nos da el querer como el hacer. Entonces, como bien decía Israel, si nosotros se lo pedimos a Dios en oración, Señor, quiero dedicarte más tiempo, realmente me cuesta, ayúdame. El Señor no solo nos da la sabiduría, nos da el querer y nos da el hacer. Entonces, tenemos esa promesa a la que nos debemos acoger. Hay otra frase también que me gusta mucho que dice que el peor día para empezar es mañana, ¿no? Siempre, claro, muy bien. Bueno, mañana empiezo, bueno, mañana lo hago, bueno, hoy, ¿no? O sea, el mejor día para buscar al Señor es hoy. No importa la hora, no importa el momento, no importa las circunstancias que te encuentres, el mejor día es empezar hoy con esos hábitos, a practicarlos, a estar constantemente y disciplinado y sobre todo pedirle al Señor, porque bien lo dice Pablo, el Señor nos dio un espíritu de temor o de vergüenza, nos dio un espíritu de dominio propio, un espíritu que nos debe llevar a controlar nuestro tiempo, a tener bien un horario marcado. Y eso es muy importante, también recomiendan mucho para forjar hábitos poder escribirlo, ¿no? No solamente dejarlo en la mente, sino poder sentarse y hacer una planeación del día, ¿no? Un buen mayordomo planea. Cuando tú haces una planificación, tú anotas, bueno, yo estaré de esta hora, esta hora, esta hora. Y después tú puedes hacer, eso puede ser un examen, porque eso tú puedes evaluarte a ti mismo, decir, mira, no estoy cumpliendo, ¿no? No estoy cumpliendo, no estoy levantando a las 5. Claro, uh-huh. Te motiva y pegártelo en una zona visible, donde te diga, bueno, eso es mi objetivo, lo quiero lograr. Y cuando no, tú mismo te vas a sentir un poco avergonzado, decir, mira, no estoy lográndolo, pero quiero alcanzarlo. Uh-huh. Aparte de los objetivos, el ser humano funciona con objetivos, ¿no? Es muy, una vida sin objetivos es una vida muy, muy desmotivadora, muy, muy pobre. Entonces el ser humano necesita pequeños objetivos. Da igual si son muy grandes o muy pequeños, pero fíjate, desde una dieta, desde un deporte, desde levantarse temprano, todo eso le produce motivación. Entonces, por ejemplo, hay gente que le cuesta mucho levantarse por la mañana y leer la Biblia, pero un buen objetivo puede ser pues el hecho de poder cambiar este hábito pues con ayuda de Dios y decir, bueno, pues venga, a partir de esta semana me voy a levantar a las 6 de la mañana, ¿no? Y así tengo 2 horas antes de salir a mi trabajo, pues voy a ver si lo consigo. Entonces se pone por la noche, se pone a orar, se acuesta temprano y eso al día siguiente lo hace una vez, lo hace otra vez. Y ya después, pues es como que le genera una motivación. Uh-huh. Entonces, sin objetivos en la vida, no hay, es muy aburrido, ¿no? Es muy aburrido. Y los pequeños hábitos o los pequeños objetivos ayudan a que tengamos pues ese deseo de algo mejor. Prácticamente ahora tenemos todos posibilidades de tener un móvil, ¿no? En el móvil ahora tenemos alarmas programadas. Entonces, personalmente, yo lo hago, ¿no? Después de comer, tengo una alarma que dice, no te duermas, por favor, ponte a hacer cosas. Es verdad, porque es algo que es muy práctico y que te puede recordar constantemente, levántate, haz esto, a diferentes horas del día. Y eso es importante porque son recordativos que te pueden hacer. Y también la palabra de Dios también es vida. Y cuando nos dice cada día su propio afán. Uh-huh. Y es importante, como dice Israel, cuando tú tienes objetivos, ponerte objetivos a corto, a medio y a largo plazo. Y cuando tienes objetivos, tienes que ir día a día. hoy voy a lograr el objetivo de hoy. Mañana ya me preocuparé por mañana, pero hoy me prepararé para que el objetivo de mañana se pueda lograr. Ya sabéis, amigos, o sabemos, hoy podemos comenzar a cambiar hábitos. Hoy podemos examinar si estamos colocando a Jesús en el primer lugar en nuestra vida o no, y ajustar las cosas que convienen. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 12, a partir del versículo 36 hasta el 48, bueno, aparece allí el siervo vigilante, el siervo infiel. ¿Qué nos enseñan estos pasajes de cómo, en cierta medida, debemos identificarnos con la segunda venida de Jesús y por qué todo lo que hagamos aquí en esta tierra debe estar en relación con esa realidad, la segunda venida de Jesús? Este texto en realidad nos enseña varias cosas. En primer lugar, nos dice que no sabemos la hora en la que Hijo vendrá, pero sabemos que Jesús volverá. Sin embargo, no por ello nos debemos de dormir, sino que tenemos que ser como el siervo fiel, como tú decías. En el versículo 37 dice: «Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirles». Por contrario, si no, estaríamos imitando al siervo infiel. Jesús dice que vuelvo pronto, pero hay algunos que lo tienen por tardanza. Y eso le pasa a algunos mayordomos que son infieles. Como dice el 45, dice: «Pero si aquí el siervo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en este día, que no espera, y lo castigará duramente». Es decir, aquí nos dan dos siervos, dos posiciones, dos elecciones. Puede ser como el siervo fiel o el siervo infiel. Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia? Además de que nos dice que estemos atentos porque Jesús volverá, y además nos dice: sabed que si supiera el padre de familia a la hora que el ladrón habría de llegar, velaría. Pues nosotros, como estamos a la espera de la llegada de Jesús, tenemos que estar velando y esperándolo. ¿Pero de qué manera? En Hebreos 10, 24 y 25 nos dice así. Dice: «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca». Es decir, vemos que el día se acerca. ¿Qué tenemos que hacer? No tratarnos mal, como hace el mayordomo infiel, sino congregarnos, amarnos más aún, dándonos ánimos, porque el Señor llega. Y como dice en Apocalipsis 22, el versículo 12, dice: «Vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Es decir, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, hay que ponerlo en práctica, ¿no? Y el Señor nos promete que cuando Él venga, nos traerá un galardón consigo, ¿no? Nos dará ese premio, que cuál es, la vida eterna, ¿no? Poder estar disfrutándola con Él y con los seres queridos, si es que aceptan también su llamado y este regalo que Él nos da, ¿no? Que es la gracia inmerecida. Entonces, perdón, otro de los hábitos que hay que resaltarlo, es precioso lo que dice Vitia: primero buscar el reino de Dios, y después el segundo hábito es esperar en Cristo, ¿no? Esperar la segunda venida de Cristo, que es el hábito que Vitia nos está comentando. Y a la misma vez esto marcará nuestras vidas, porque conforme estamos hablando, ¿cómo debe vivir un mayordomo? Pues además de los hábitos que ya estamos resaltando, viviendo puesta nuestra mira en Jesús, de que Él vuelve. Entonces tenemos que estar atentos, velando, hablando a los demás, diciéndoles: cuidado, que el Señor viene, no te duermas, ¿no? Como lo que les pasó a las vírgenes, que al final se durmieron, el novio llegó y ellas se quedaron sin poder entrar. Y eso que habían estado preparadas, pero como vieron que el novio tardaba en venir, se durmieron. Entonces, que no nos pase a nosotros lo mismo, ¿no? Que estemos preparados y que realmente estemos alerta para cuando eso suceda. Claro. Lo cual luego es una buena noticia. Así luego, cuando vengan eventos así como el del Black Friday, donde las personas se vuelven locas por las cosas, ¿no? Y el gasto y las cosas materiales, pues claro, cuando la persona tiene pendiente este punto sobre que Cristo es lo más importante, pero su venida también lo tenemos en la mente, pues Pablo dice en 2 Corintios 4, versículo 18, que fijemos nuestros ojos no en lo que se ve, no en las cosas materiales, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal. Lo que se ve es temporal, lo que se ve se estropea. Está expuesto incluso a que lo pierdas todo. Pero lo que no se ve es eterno. Así que nosotros tenemos un concepto de nuestra realidad de alguna manera distorsionado, porque a veces podemos estar viendo a nuestro alrededor y creemos que esa es la realidad. Sin embargo, el Señor aquí nos invita a que veamos con los ojos de Cristo para que nuestra realidad se confronte con la realidad de Dios, que a veces es muy diferente, ¿no? Porque a veces podemos estar sujetos ahí a comprar un televisor, parece que se nos va la vida en ese televisor que han puesto de oferta, y entonces estamos buscándolo ahí como si fuera nuestra vida. Pero viene Cristo y te dice, no mires así, mira las cosas eternas. Y eso te hace que seas una persona más inteligente, más madura, y sobre todo que puedas invertir mejor tu tiempo y en las cosas, ¿no? Por eso, poner a Dios en primer lugar es una marca del mayordomo, y otra marca más es tener en tu mente pues, ese reino, esa venida de Cristo cuando venga con sus ángeles a buscar a sus hijos. Y eso va a ser algo hermoso, y desde luego es algo que a uno le reconforta, le ayuda a tener esperanza, gozo, paz, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre todo pues, buscar constantemente a ese Dios tan bueno que es el que nos provee de toda esta visión o perspectiva de la vida. Y además de una persona que es peregrino, ¿no? La Biblia nos dice que nosotros estamos en un peregrinaje, una persona que es embajador, una persona que viene aquí, que está de viaje, que está simplemente por un corto tiempo, no vive igual que una persona que su residencia, que su ciudadanía es terrenal, que la persona que entiende que su ciudadanía es celestial, que es embajador, que está aquí con un propósito y sobre todo que pronto acabará su tiempo en esta tierra. No vive de la misma manera, prácticamente no sigue de la misma manera. ¿Por qué? Porque un peregrino cuida siempre que su equipaje esté bien, pero que tampoco pese tanto para que el viaje pueda proseguir y pueda llegar a estos objetivos, que es el reino de los cielos. Sí. Pero nos recomienda muy bien cómo podemos vivir, cómo podemos estar con los ojos en Cristo y, sobre todo, cómo podemos llevar a práctico una persona que espera en Cristo Jesús y que espera su segunda venida. Una persona que no amarra tantas cosas en la tierra porque quiere que ya su maestro venga pronto. Una persona que su tiempo lo dedica a predicar el Evangelio porque quiere que su maestro venga pronto. Una persona que dedica su tiempo, prioriza, ve al Señor y toda su perspectiva es una mirada celestial. Hay un texto en Filipenses 4 en adelante que dice, para nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego de acción de gracias. En el 7 dice, y la paz de Dios que supera todo entendimiento guardará vuestro corazón, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, y si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en eso pensad. Cuando un mayordomo dedica su tiempo a pensar en estas cosas, en todo lo bueno, dedica a pensar sus cosas, realmente encuentra la paz en Cristo. Uh-huh. Tal vez pasa por necesidades en este momento, como lo dijo el texto de 2 de Corintios 4. Anteriormente había dicho Pablo que la comparación de la tribulación y el dolor que sufrimos aquí o las necesidades que tal vez estemos pasando, no tiene comparación con la gloria venidera que experimentaremos en el reino de los cielos. Uh-huh. Entonces, una persona que tiene ese hábito de esperar en el Señor su segunda venida de Cristo, su corazón tiene paz. Incluso la muerte la aborda de manera diferente. Gestiona todas esas cuestiones de manera diferente que una persona que entiende que el tiempo en la tierra es lo único que hay. Entonces, cuando tengas ese hábito, pues dediquemos nuestro tiempo entero a que nuestra vida demuestre que Cristo viene pronto. Y es que el galardón es grande, porque dice Apocalipsis 21:4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Es tan bonito este texto, o sea, es tan grande este regalo, o sea, no solo viviremos con Dios, estaremos con Él, conviviremos, sino que además no habrá llanto ni clamor. Es como que nos dice, tranquilo, las primeras cosas ya han pasado, hijo mío, tranquilízate, ahora vive conmigo en paz. Es un texto precioso, entonces deberíamos, como decían mis compañeros, no acogernos a las cosas terrenales, sino puestas las hojas en lo que viene, en lo venidero, porque eso realmente marca nuestro modo de vivir. ¿Qué nos dice el Señor, qué nos dice Dios a través de su palabra en cuanto al tiempo que estamos aquí en la tierra? ¿Cuán precioso es nuestro tiempo aquí? Fíjate, hemos hablado del reino de Dios, hemos hablado de tener la mente puesta en esa segunda venida. Claro, lo que te queda una persona que tiene a Cristo y que tiene puesta la mente en las cosas del cielo, obviamente lo que le queda es estar ocupando el tiempo en invertir en las cosas, en las cosas eternas. Es decir, un cristiano no puede decir estoy aburrido. No sé qué hacer, no sé dónde invertir el tiempo, estoy ocioso porque hay tanto trabajo por hacer. Entonces el tiempo es otra marca distintiva también del mayordomo, porque el tiempo lo reconoce, sabe que es valioso y hay mucho trabajo para hacer. Además de tener que ganarse, ¿verdad?, el salario, que normalmente las personas pues trabajan 8 o 10 horas, pues ir quitando el tiempo de dormir o de comer, pues las horas que te quedan, ¿para qué es? Para trabajar en la obra de Dios. Entonces, sobre el tiempo dice Santiago capítulo 4, versículo 14, y no sabéis lo que sucederá mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Apenas un vapor que aparece por poco tiempo y pronto se desvanece. Pronto se desvanece. ¿Qué es el tiempo? Pues es como a veces un soplo, un vapor que sale, ¿verdad? Cuando Nelson, tú sobre todo que eres más mayor que nosotros, podrás ver que tu vida ha pasado como un vapor, ¿no? Ha pasado rápido. Cuando uno mira para atrás, dice, wow, ya tengo X años, ¿no? Sí, eso me pasa a mí. Pero es verdad, es como que parecen los días que no pasan, pero cuando ya tenemos de repente unos años, y digo, wow, ya ha pasado todo esto. Y el salmista en el capítulo 90, versículo 10, dice, los días de nuestra edad son 70 años, y quizás los más fuertes llegan a 80 con todo. Lo mejor de ellos es fatiga y trabajo, porque pasan a prisa y volamos, ¿no? Es decir, dice el salmista, hasta 80 años pueden llegar los más robustos. Bueno, hoy incluso llegan hasta los 100, pero... Y el tiempo hay que invertirlo bien. Y por un poquito de tiempo aquí, a veces mal invertido, nos vamos a perder toda la eternidad. Entonces, es otra marca distintiva del creyente. El creyente aprovecha el tiempo, lo invierte bien. ¿En qué? En las cosas eternas, en las relaciones sociales, en el cariño, en los afectos, porque eso es lo que va a quedar para la eternidad. Y es que, como bien dice Israel, la vida pasa muy rápido. Y me acuerdo una obra de teatro que era una chica que tenía hijos y entonces resulta que ella le pasaban cosas malas. Y entonces le decía, señor, ayúdame. Y el señor la ayudaba. Pero ella le decía, pero no me voy a entregar todavía a ti. Cuando cumpla 30 años ya me entregaré a ti. Entonces le pasaba otra cosa con su hijo, señor, ayúdame. Y el señor la ayudaba. Él contestaba sus oraciones, pero ella siempre acababa diciendo, gracias, pero cuando tenga 30 años me entregaré a ti. Entonces el tiempo pasó y cuando cumplió los 30 años tuvo un accidente y la chica falleció. Tiene un final un poco triste, pero es que la realidad también es así. A veces estamos esperando algo, ya me entregaré mañana, ¿no? Ya hablaré con Dios, ya crearé mi hábito, ya buscaré al Señor mañana. Y puede ser que ese mañana nunca llegue, ¿no? Entonces es un poco la reflexión. No dejemos que el tiempo pase, porque el tiempo es valioso. Y Dios nos está llamando hoy. Hoy es cuando toca tu corazón. Entonces hay que aceptar el llamado y empezar a vivir con Él desde este mismo instante, ¿no? Y mantener una comunión diaria con Él, para que Él nos siga reforzando y acompañando. Es por eso que recapitulamos. El primer hábito es buscar primero al Señor en nuestra mañana, en nuestro día. El segundo hábito es tener la vista en la segunda venida de Cristo. Y el tercer hábito, que es impresionante, importantísimo, es hacer uso sabio del tiempo, ¿no? Entonces, ese es el tercer hábito, el que estamos hablando un poco para que entendamos por dónde vamos. También el salmista habla, David, el Salmo 39:4 dice, Señor, hazme saber mi fin, cuál es la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Uh-huh. Cuando tú te das cuenta, como hablaba Israel, cuánto tiempo ha pasado, te das cuenta que eres tan frágil y que realmente cada vez que ves tu fin, cada vez que estás más cerca de ese fin, las personas que tal vez estén cerca de un fin lo pueden experimentar, cómo las cosas son diferentes. Se vive de una manera diferente cuando ya te dicen, te quedan 10 días de vida. Dices, ¡buah! Tengo que aprovechar mi tiempo ahora. O cuando tú crees que tienes abundancia de tiempo, lo desperdicias indiscriminadamente y no te das cuenta. Y volvemos a lo que dice Pablo, aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Cristo viene muy pronto y hay que aprovecharlo, predicar el evangelio, a poder juntar a nuestros amigos. Hay un autor cristiano que dice, me gustaría ir al cielo, pero me gustaría ir siempre acompañado, ¿no? O sea, yo no quiero ir al cielo solo, yo quiero ir al cielo acompañado a las personas que me rodean, acompañado a mis familiares, de mis amigos, de mis vecinos, y por eso quiero predicarles el evangelio. Y quiero darles la verdad y sobre todo que ellos puedan experimentarla en sus vidas para que puedan algún día estar en el reino de los cielos juntos. Uno mira hacia atrás y dice, wow, la verdad que podíamos haber aprovechado mejor el tiempo, ¿no? Creo que eso es una reflexión que puede hacer la mayoría de las personas. No sé si todas, pero en mi caso sí que miro atrás y digo, wow, podía haber aprovechado mejor el tiempo, porque el tiempo no se recupera. El tiempo no se recupera. Y es importante saber que nosotros, la Biblia dice que venimos por creación de Dios. y que nuestro objetivo final en la vida es la eternidad. Pero también es importante hacerse la pregunta, ¿qué vamos a hacer mientras estamos aquí? Y bueno, los que pueden seguirnos en el programa, pues pueden decir, bueno, vale, ¿y cómo puedo aprovechar el tiempo? Bueno, la pregunta sería, ¿qué es lo que tengo para ofrecer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Puedo ir a mi calle de abajo y hay una ONG, hay una atención de servicios sociales, banco de alimentos? Es decir, en cualquier cosa, siempre va a haber a alguien al que podamos ayudar. Entonces, la Biblia nos propone que invirtamos en las cosas eternas. Las cosas eternas tienen que ver con las personas. Y bueno, Vitia, que sobre todo es más especialista en servicios sociales y en atención a todo tipo de personas, pues igual con más problemas, tiene experiencias muy, muy chulas, podrá ir contando en más programas muchas de ellas, pero ¿verdad? Sí, podemos ver que lo más bonito que hay es poder invertir el tiempo en otros. Y después de nuestros trabajos, de nuestras familias, ese tiempo que nos queda, pues podemos hacer un montón de cosas, porque hay tanta gente, tantos programas en la sociedad para apuntarnos y apoyar esto, que desde luego los más beneficiosos vamos a ser nosotros. Sí, exactamente. Por eso comentaba en programas anteriores que realmente cuando ayudamos a otros, los primeros beneficiarios somos nosotros. De hecho, me ha pasado con gente que es voluntaria, donde yo trabajo, y realmente después de probarlo, vuelven, porque realmente se quedan satisfechos, porque ven que su trabajo vale para algo. Y también hay que hacer un llamado, porque hay muchas cosas que no se pueden hacer por falta de voluntariado, ¿no? Entonces es genial lo que dice Israel, hay que ser conscientes de eso y también dedicar un tiempo que no es para nosotros, ¿no?, sino para los demás. Para los demás. Exactamente. Vuelvo, retomo un texto que mencionó antes Josías, está en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, dice: «Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos». ¿Qué nos dice el apóstol Pablo aquí? ¿Qué podemos comentar de eso? ¿Y cómo podemos aplicar esas ideas a nuestra situación actual? Bueno, es un poco lo que íbamos mencionando anteriormente, que nuestro tiempo es el mejor examen, el mejor autoanálisis de lo que estamos haciendo es el tiempo. Y el tiempo podemos llevarlo bien, podemos llevarlo mal, nos puede controlar o podemos nosotros tomar control de él. Entonces, aquí aprovechar bien el tiempo se refiere a que tenemos que coger lo que tenemos y hacer un buen uso de eso, porque tú puedes, por ejemplo, con tu trabajo, ¿no?, puedes decir, bueno, yo estoy aprovechando bien mi tiempo y estoy en 4 ONGs y ayudo en todas, pero después tienes a tu familia, por ejemplo, esperando de ti, ¿no?, esperando a tus hijos, y dices, bueno, pero es que estoy haciendo un montón de bien en la sociedad. Y bueno, ¿y tu familia? Entonces, aquí es no solamente es usar el tiempo para ayudar, para servir, para trabajar para el Señor, incluso para el Evangelio. Date cuenta que en esos tiempos un evangelista, un pastor, o algún anciano, un diácono, puede estar abocado y enfocado para poder trabajar para la iglesia y se pasa muchas horas ahí y su tiempo lo invierte en el Señor. Pero bueno, al final no está haciendo un uso sabio del tiempo, que no solamente hay que usar el tiempo, hay que usarlo sabiamente. Uh-huh. Y la familia la tiene abandonada, tiene problemas con su mujer porque tal vez no le dedica suficiente tiempo, no le da sus momentos importantes. No sería un mayordomo coherente. Exactamente, no es un mayordomo coherente. Y date cuenta, está utilizando su tiempo para predicar el evangelio, para trabajar para la iglesia, pero probablemente, olvido, por otro lado, uh-huh, descuida a su familia, se descuida a sí mismo, ¿no? Que también tienes que hacer un uso del tiempo sabiamente contigo, ¿no? Tener esa temperancia. Eso. De tal vez pudiste vivir 60 años trabajando para el Señor, pero bueno, al final viviste 30 porque hiciste un uso indiscriminado del tiempo, te cansaste suficiente, te quemaste. Entonces, aquí Pablo lo dice muy bien, aprovechar bien el tiempo, pero sobre todo usarlo sabiamente, que es el principio de lo que hablamos. Hay que hacer el uso sabio del tiempo para tener una buena repartición de él, para lograr muchas cosas, pero sobre todo para tener una vida íntegra en lo completo. Por eso que el reino de Dios nos ayuda a tener la eternidad en nuestra mente, a hacer buen uso del tiempo, y dentro del tiempo está ahí una escala de valores, ¿no? Y lo más importante ahí es la familia, ¿no? La familia tiene que tener, porque claro, si la familia luego está rota, ¿qué puedes hacer en la iglesia? ¿Qué puedes hacer por los demás? O sea, estás pasando un mal momento. Entonces la familia, ¿verdad? Aquellos que nos siguen en el programa, cuidar de vuestras familias. Os invito a buscar Apocalipsis capítulo 21. Es precioso lo que describe aquí el apóstol Juan. Dice: «Vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevo todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué esperanza encontramos nosotros los cristianos en estos versículos? ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos esa restauración final? Estaría un poco relacionado con lo que venimos hablando hasta ahora. O sea, Dios nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá más dolor. Y además habrá una restauración propia nuestra. Es decir, va a ser un lugar donde vamos a estar con Jesús y va a ser un lugar en el que vamos a ser felices de verdad. Porque a veces en esta tierra nos afanamos por intentar buscar la felicidad. Y al final, por tanto, buscarla no la encontramos, ¿no? No aprendemos a vivir el hoy, el día de ahora, ¿no? Con nuestras familias. En cambio allí, directamente ya seremos felices, ¿no? Y además no es algo que ponga aquí solo en Apocalipsis. Como dice en Hechos 3:21, nos dice: se habló por boca de Dios de sus santos profetas que ha sido desde tiempo antiguo. Es decir, habla de los tiempos de la restauración. Es decir, de esto ya se viene hablando desde hace muchos años a lo largo de toda la Biblia. Es decir, es una promesa que tenemos patente los cristianos que confiamos en ella. Y por tanto, esta promesa nos debe influenciar, ¿no?, en nuestro vivir diario, en cómo, que es lo mismo que hemos estado diciendo hasta ahora. Entonces, es muy importante que nos acojamos a ella y que nos dejemos transformar por ella, ¿no? Otra marca distintiva también de un mayordomo, además del reino de Dios, además de la venida de Cristo, además del tiempo, en relación a los versículos que leía Bitia, pues claro, es importante que para poder disfrutar de esa experiencia, ¿no?, que tengamos una buena salud, que también el mayordomo es gestor de su salud. Porque claro, una persona cuando está enferma o cuando está triste o está depresiva, pues claro, no, es muy difícil que la mente esté dispuesta para poder entender las cosas de Dios. Entonces, el Señor, además de otras cosas que hemos citado, pues la Biblia también nos enseña principios de salud para nuestra mente, para nuestro cuerpo, sí, para nuestra espiritualidad. Y entonces, pues por ejemplo, tenemos pues el beber agua, el comer bien, el hacer deporte, que el hacer deporte quita mucho estrés, mucha ansiedad. Tenemos también el ayuno, tenemos también pues pasear, caminar, tomar el sol, sí. Es decir, poder disfrutar de estos principios de salud que nos ayudan a estar sanos, porque claro, cuando el cuerpo está enfermo o la mente está enferma, es muy difícil que Dios podamos conectar de la misma manera con el Señor. Entonces, qué bueno que hasta el Señor se preocupa también de esas cosas por nosotros mismos, ¿no?, para que podamos empezar a disfrutar ahora mismo ya de la eternidad. Claro, porque nosotros somos un ente entero, ¿no? Somos un ente integral, holístico, ¿no? Somos mente, cuerpo y espíritu, ¿no? De cierta manera, somos seres espirituales, también es nuestro cuerpo. Entonces, si estás mal en alguna cosa, si estás enfermo, lo que menos te apetece, te afecta todo. Entonces, afecta el Señor, la emoción, la espiritualidad. Claro, te afecta todo. Entonces tenemos que empezar a tener hábitos saludables, hábitos que ayuden también a la salud mental, ¿no? Que se habla muy poco en el siglo XXI de la salud mental. El estrés es una de las enfermedades que más impacta en estos tiempos, y eso es por no saber gestionar bien el tiempo, por no saber gestionar bien las emociones, porque nos ahogamos en un vaso de agua. Entonces tenemos que también gestionar nuestra salud mental y ser personas sanas. Y cuando se habla de salud, pues muchas veces enfocamos la salud a la alimentación, ¿sí? Pero, por ejemplo, anda que no es importante el deporte, el hacer ejercicio físico, porque nuestro cuerpo es una máquina que necesita también moverse, ¿no? Y hoy en día, pues claro, vamos a casa en coche, subimos a nuestra casa o el piso en ascensor, y al final pues estamos muy, muy, muy parados. Entonces, el ejercicio físico es algo también que ayuda muchísimo para desestresarse, para refrescarse, oxigenarse por dentro. Y desde luego el Señor, vemos como aquí el principio de la mayordomía afecta todas las áreas de la vida del creyente, todas. No solamente del tiempo, sino también de tu salud. No solamente de tu salud, sino también de tu familia. y no solamente de tu familia, sino también tiene una relación de impacto, de testimonio hacia la sociedad. Porque cuando el mayordomo gestiona todo bien, pues es un testimonio. Por eso Jesús dijo, vosotros sois luz, sois la sal de la tierra. Y no solamente por la espiritualidad, sino en todas las áreas de la vida. Y con respecto a la salud, vemos la importancia que Jesús le da en todo momento. Porque ¿qué hacía Jesús? Primero curaba las enfermedades, los enfermos, y después les predicaba, ¿no? Entonces, porque él entendía lo mismo que estamos diciendo, que si una persona no está bien, no va a poder conectarse a Dios de la misma manera, no va a poder comprender lo que Dios le quiere transmitir. Porque cuando uno está mal, realmente estamos centrados en el dolor y es muy difícil centrarnos en otras cosas que son también importantes. Entonces, como decía Josías, creemos hábitos saludables. Pero también es verdad que aquí estamos hablando de mayordomía y a veces los oyentes pueden decir, uy, muchas cosas tengo que hacer. Pero es que esto sale automáticamente una vez te relacionas con Dios, ¿no? Es el vivir punto, ¿no? Exactamente. Entonces, una vez están como en orden, ¿no? Entonces, una vez tú te relaciones con Dios y pones tu objetivo en lo que tiene que estar, estas cosas van saliendo solas. Os invito a buscar 1 Corintios, capítulo 9, versículo del 24 en adelante, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo de otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué nos habla estos textos que nos hablan acerca de la autodisciplina? Bueno, la disciplina es algo muy importante porque eso nos ayuda a desarrollar muchos hábitos, nos ayuda a ser constantes, perseverantes, a ser pacientes con lo que estamos haciendo. La disciplina es uno de esos valores olvidados en este momento. La disciplina es algo que se le teme tanto en una sociedad con un descontrol, porque donde hay disciplina hay un control, hay un orden. Entonces, incluso ahora vemos un descontrol tan grande en la juventud. ¿Por qué? Porque los padres han temido tanto la disciplina, ¿no? Porque se le ve como algo negativo, Entonces, vemos que la disciplina es algo importante. Una frase que dijimos ya anteriormente que dice, tarde o temprano disciplina vencerá la inteligencia. Eso quiere decir que por ejemplo, cuando yo voy a jugar fútbol, yo sé que no soy una estrella, yo sé que no soy muy bueno, pero soy disciplinado, me esfuerzo, estoy con mis hábitos y estoy tratando de hacerla de la mejor manera. Entonces, el cristiano tiene que ser consciente de eso, tiene que ser consciente de que su naturaleza tal vez no lo lleva siempre a lo bueno y tiene que ser disciplinado en sus hábitos, en ser constantes, también forjar sus objetivos y así todos los anteriores hábitos podrán ir saliendo. Todos los antiguos hábitos van muy conectados a este último hábito que tiene que tener el mayordomo. Hemos dicho que está el hábito de buscar primero a Dios. El segundo hábito es el de ser conscientes de la segunda venida de Cristo en todo momento. El tercer hábito es el de usar sabiamente el tiempo. El anterior, que vimos hace un momento, es gestionar bien mi salud, mi mente, mi espíritu, por supuesto. Y el último es la autodisciplina, que nos va a ayudar en todos los demás a llevarlos en constante progreso y sobre todo ser pacientes y ser disciplinados para poder lograrlos. Por eso es interesante el apóstol Pablo cuando dice trato severamente a mi cuerpo, ¿no? Es decir, yo tengo que controlar mi cuerpo y esto se hace con la autodisciplina. Y lo someto a disciplina, no sea que habiendo predicado a otros, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, estamos aquí transmitiendo este mensaje a los que siguen el programa, pues claro, podemos también olvidar estos principios. Entonces, que debemos también de considerarlos como algo importante. ¿Por qué? Porque no sea que predicando a otros nosotros seamos descalificados, ¿no? Es decir, no estemos practicando estos principios. Entonces Pablo advierte bien de este peligro que puede llevar a cabo pues, un creyente que pueda quedarse simplemente en transmitir una información, pero sin embargo no llevarla a cabo. Mm. Y entonces Pablo advierte de que esto también es un peligro, que el mayordomo está llamado a gestionar en todas las áreas de la vida. ¿Y por qué es tan importante la autodisciplina? Como continúa diciendo Pablo, dice en el 23 del capítulo 10, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, todo lo que hacemos no tiene que ser bueno para nosotros. Por ello es tan importante ejercer el autocontrol, saber hasta qué punto está bien o qué está mal para nosotros mismos. De hecho, en el versículo 31 continúa diciendo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier otra cosa que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, que si lo hacemos para la gloria de Dios, lo hacemos como buenos mayordomos siguiendo sus preceptos, ¿no? No comemos hasta tal punto que nos hacemos daño a nuestro propio cuerpo. O no bebemos, no, sino tenemos un equilibrio, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos, que sea para la gloria y honra de Dios, como dice en este versículo de aquí. Los hábitos se forman mediante la repetición, igual que los deportistas cultivan sus habilidades entrenando constantemente, los cristianos necesitamos hacer lo mismo, con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. El Señor nos va a ayudar. Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Confiemos, queridos amigos, en esa promesa. Vamos ya con el resumen del tema de hoy. Necesitamos pedir al Señor las características de los hábitos de los mayordomos bíblicos, especialmente las de Jesús. Apreciemos el valor de cultivar hábitos que nos acerquen al Señor. Apartemos un tiempo para caminar cada día con Dios. El tiempo también es un recurso y debe ser administrado sabiamente. Tomemos medidas prácticas para incorporar hábitos espirituales en la experiencia diaria. No tengo tiempo es la mayor trampa del enemigo. Si Dios es lo primero, lo demás encontrará su lugar. Así es, amigo. La mayordomía comprometida implica cambios. Nuestros pensamientos se tornan en acciones y nuestras acciones en pensamientos. Por eso necesitamos pasar tiempo de calidad con Dios cada día. Solamente así podrá obrar la transformación en nuestro interior y hacernos verdaderos cristianos, capaces de reflejar su carácter. Para ser buenos mayordomos necesitamos una verdadera conversión, una confianza absoluta en Dios, una entrega total y una transformación a su semejanza que solamente es posible con su ayuda. Tenemos que despedirnos ya. Si queréis comunicaros, lo hacéis a través de hola@hotmedia.es. Que el Señor os bendiga. Hasta el próximo programa, Punto de Encuentro con la Biblia. Enoc y Noé solían caminar con Dios en una época en la que había pocos fieles en medio del exceso, el materialismo y la violencia. Comprendieron y aceptaron la gracia de Dios y eran buenos administradores de las posesiones y tareas que el Señor les había confiado. A lo largo de los siglos, también hubo otras personas que caminaron con Dios, como lo hicieron Enoc y Noé. Por ejemplo, Daniel y sus amigos, de quienes dice la escritora Elena G. de White en su libro Profetas y Reyes, página 356. Comprendían que para destacarse como representantes de la religión verdadera en medio de las falsas religiones del paganismo, necesitaban un intelecto claro y perfeccionar un carácter cristiano. Y Dios mismo fue su maestro, orando constantemente, estudiando concienzudamente y manteniéndose en relación con el invisible, anduvieron con Dios como lo hizo Enoc. Andar con Dios define los hábitos de un buen mayordomo, que se resumen en vivir con Dios cada día en la tierra y dejarse transformar por Él. Un mayordomo sabio hará del andar con Dios un hábito en medio de un mundo corrupto, porque solo mediante esta conexión con Dios podemos protegernos de las trampas del enemigo. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes